El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos nuevamente aquí. Estamos en su programa Punto Diverso. Yo soy Silka Becerra. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Les recordamos que estamos a través de la radio de la Casa de la Cultura en www.casadelacultura.gov.es. Estoy aquí con mi querida compañera Lucy. ¿Cómo estás, Lucía? Un gusto poder saludarte nuevamente en esta tarde. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Silka, buenas tardes. Una nueva tarde con nuestros queridos compañeros para compartir un nuevo tema hoy. Específicamente tenemos un invitado aquí en nuestra radio, que ya es nuestra, sí, porque nos ha abierto la puerta muy cariñosamente a la Casa de la Cultura. Queremos agradecerle. Entonces tenemos un invitado, a Alex. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Por qué se preguntarán ustedes qué hace Alex aquí? Ya lo vamos a descubrir más adelante, ¿verdad, Silka? Así es, Lucy. Es un gusto tenerte con nosotros aquí, Alex. Gracias. Eres un fiel colaborador del equipo. Nos da un gusto enorme tenerte aquí para poder hablar de este tema que es tan importante. El tema del día de hoy es el despertar de la sexualidad. Y es un tema muy importante para toda la comunidad LGBTI, porque dentro de mi concepto, creo que a todos nos costó un poco o nos sorprendió el despertar. Esa sensación rara de descubrir qué es lo que pasa con uno. Ese estigma de que hay, de que algo no normal o algo anormal me está pasando. Sí, cabe recalcar, entre colmillas, ¿no? Porque es la idea que todos tienen y que todos hemos tenido en algún momento, de que no soy normal. Y ya luego tú te das cuenta de que no es así, de que es solamente un estigma. Uh-huh. Es por eso que se ha escogido hoy el tema despertar de la sexualidad. Antes de continuar, me gustaría recordarles a nuestros radioescuchas que este es un programa de Punto Diverso de la comunidad LGBTI para todos nuestros amigos. En esta hora nos están escuchando, están en casita tomando un cafecito. Les invito a todos los familiares a sentarse al lado de la radio o de su computadora o laptop a escuchar este programa que es de Punto Diverso para todos nuestros amigos de la comunidad LGBTI. Muy bien, disculpa, te corté, Alex. ¿Ibas a decir algo? No, solo quería como aclarar que sí, es verdad, como es el tema que creo más le compete a nuestra comunidad, porque ahí es donde se ejercen, creo que, las principales diferencias con el resto de la sociedad, y es precisamente ahí también donde nacen muchas cuestiones de estigma y de discriminación. Oye, no queremos decir de que sea menos importante o más importante este tema para la comunidad, sino de que, tomándolo desde el punto de vista de todos los prejuicios que hay dentro de la sociedad, si ya para un adolescente o para una persona joven hablar del tema de sexualidad, descubrirse, es algo difícil, más aún para nosotros que notamos de que tenemos un poquito de diferencia, que nos salimos un poquito de la línea de lo que la sociedad lo tiene enmarcado dentro de lo normal. Como aceptable. Uh-huh. Sí. Aceptable es si yo me caso con un varón. Aceptable es si Alex se casa con una mujer. Aceptable es si Silka se queda soltera. ¿Sí? Eso es aceptable en la sociedad. ¿Sí? Pero hay que recordarles a nuestros amigos que no es así. Eso es como encerrar a un círculo o encerrarnos a un cuadrado y decir no hay más. ¿Sí? Pero antes de centrarnos en el tema en sí, nos gustaría escuchar un tema musical. ¿Nos invitas, Silka, por favor? Amigos, suban el volumen a su radio y vamos a escuchar a Axel, Todo Vuelve. No, Miguel, primero Miguel. Disculpe, en control nos dicen que primero es Mirella con Digan lo que digan. Amigos, regresamos de esta pausa musical. Entonces, les recordamos de que nos están escuchando en el programa Punto Diverso a través de la radio de la Casa de la Cultura en el 940 AM. El tema de hoy es el despertar de la sexualidad. Antes de proseguir, vamos a tratar de aclarar un poco cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad. Vale recalcar de que no es lo mismo, ya que mucha gente tiende a confundir esto de sexualidad con sexo. Entonces, ¿qué es el sexo? Es la práctica sexual entre dos personas, cuando hay una penetración o cuando hay un jugueteo sexual, cuando hay una práctica sexual real. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es la manera en cómo cada individuo, cada persona se expresa hacia el exterior e incluso consigo misma. La manera en cómo se ve frente al espejo, en que si hoy día yo soy chico y quiero ponerme una corbata rosada porque me queda bien o porque me gusta, si yo soy chica y hoy día quiero salir de pantalón y de botas y quiero ponerme una camisa ancha, o si simple y sencillamente, el vestido me queda genial hoy día. Entonces, eso es la sexualidad, la manera en cómo tú te expresas, en cómo tú te comportas. Es algo importante recordar eso para no decir de que voy a experimentar mi sexualidad y lanzarnos a tener sexo. Relaciones sexuales con todos, ¿no? Por si acaso, chicos. Entonces, Lucy. Una vez aclarado la diferencia entre sexo y sexualidad, nos gustaría muchísimo a nuestro querido Alexander San Martín, nuestro invitado especial de hoy, que comentara o que nos compartiera su experiencia sobre su sexualidad, y no solo a nosotros, sino a todos nuestros radioescuchas y a todos los que nos han enviado un mensajito por ahí y decirnos, aclárenos, ¿qué es esto? Aclárenos como con ejemplos, pero más que ejemplos vamos a ver nuestra propia realidad. Así que, Alex San Martín, te invitamos a compartir con nosotros. Gracias, Lucy, gracias, Circa. El descubrimiento de mi propia sexualidad creo que se volvió un tema muy violento en la etapa en la que lo viví. Como la mayoría es que se produce en la adolescencia, la mía creo que fue un poco más tardía. Igual hay gente que la vive más temprano, como independientemente de la orientación sexual, el proceso de la sexualidad es un proceso también que es muy variable en cada persona. En mi caso, cuando yo empecé a darme cuenta de que no era como el resto de los otros chicos, y no por esa diferencia que nos caracteriza a todos, sino por esta cuestión de irte identificando como una persona homosexual, fue como un poco problemática. Mi familia era como, es de una concepción bastante machista, no veía la forma en la que iba a poder tratar la temática esta. Entonces, yo, por ejemplo, caí en una depresión muy profunda, hay casos de casos, pero en el mío se dio el tema de la depresión, y tanto hacia el extremo que yo intenté dos veces suicidarme. La primera fue algo como muy gracioso, ahora es gracioso. Pero la primera era como que intentaba cortarme con una gilet las venas, que era como, creo que también lo que había visto como en las películas. Pero apenas vi la sangre, me asusté, entonces... No quiero morir. Ya, estoy desangrando. médico. Claro, o sea, ahorita sí lo reflexiono bien, es bien gracioso, ¿no? Pero en ese momento sí fue como bien traumático. Ya después, como de algunos meses más, intenté hacerlo con las pastillas. Tomé así como, saqué del botiquín un montón de pastillas y las tomé. Pero me causó como un tipo de reacción que me indujo al vómito y me dejó como inconsciente. Entonces, al parecer, en ese momento, también vomité algunas de las pastillas que había ingerido. Entonces, solo estuve como con un dolor de cabeza y recuerdo que me levanté de la sala así como, ¿qué pasó? ¿Sigo vivo? Y entonces, en ese momento me di cuenta que necesitaba ayuda. Entonces, era una cuestión de acoso, ¿no? Era la cuestión de mi familia, el no entender el tema de mi sexualidad. El bullying y el acoso que sufrí en el colegio fue, creo, el detonante principal para que haya terminado acudiendo a eso. Y creo que también era porque yo no tenía la información acerca de lo que hablaba Circa hace un momento, ¿no? Estas diferencias entre sexo, sexualidad y dentro de la sexualidad, toda esta gama amplia de realidades que hay, que me terminaron confundiendo. Entonces, al final tuve que reconocer conmigo que era lo que me estaba sucediendo algo. Todavía no tenía claro en realidad qué era, pero ya sabía que me estaba sucediendo algo. Que mi sexualidad estaba coloreada con otros matices. Y entonces empecé a buscar ayuda psicológica y también el apoyo de mi familia. Entonces, fue así también como un poco bien difícil, pero creo que un factor que influye dentro de la sexualidad es mucho la familia también. En la forma en como uno acepta su sexualidad, o al menos en mi caso, es bastante fuerte el tema de la familia, porque incluso yo creo que si hubiera, a pesar de toda la violencia y que sufrí en el colegio, creo que si hubiera tenido el apoyo de mi familia, hubiera actuado de forma diferente. Hubiera sido más fácil. Creo que sí, hubiera sido tal vez más fácil de asimilar, como ahora lo puedo asimilar. Entonces ahora ya no te suicidarías. No, ahora no, y ahora lo pienso y digo, ay, uno de adolescente, creo que en verdad no tiene bien claras las cosas, o sea, uno debería buscar ayuda. lo importante que es la información. Sí, sí, importantísimo. Es una clave. Y saber, bueno, ahora por lo menos tenemos fundaciones, organizaciones, y especialmente hoy donde nosotros estamos, ¿no? La Fundación Ecuatoriana de Equidad, donde se reitera mucho sobre la sexualidad y la información muy amplia que se da. Es importante no tratar de perder ese temor. Todos hemos sido adolescentes, todos hemos pasado por un ciclo así. Uh-huh. Y todos hemos en algún momento reaccionado de una manera así loca y tratando de buscar una solución. Y muchas veces es inducido por el miedo, por el temor de ser diferente, de ver a los otros que hacen las cosas de una manera que tú no las haces. Pero siempre es importante tratar de buscar ayuda. Ahora los tiempos ya han cambiado un poco a cuando nosotros éramos adolescentes. Considero de que tal vez todavía se maneja un poco el tabú, pero sí está un poco más abierto. Uh-huh. Y hay lugares, como decía Lucy, de la Fundación Ecuatoriana Equidad, por ejemplo, donde sí se puede tener un apoyo. No siempre los chicos tienen que ir porque van a ir a buscar a la psicóloga o porque van a ir a buscar al médico. Con ir y sentarse y ver que hay otras personas que son iguales que tú, que comparten tus ideas, que tienen muchas veces los mismos problemas que tú, te ayuda a sentirte como que apoyado, como que abres tú también tu mente, porque no es que los demás tienen que abrir la mente, sino que tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo que el inicio de mi sexualidad fue que cuando yo tenía como 12 años, como 13 años, algo así. Entonces agarro y yo estudiaba en un colegio evangélico, ¿ya? Y yo soy católica, pero bueno, no importa en estos casos nunca importa la religión. Y bueno, pero así. Entonces yo caminaba con la capellana del colegio y de la capellana había llegado la hija, una hija que tenía como 22 años, algo así. Pecado mortal. Y yo tenía 13 años. Condenada, ¿no? La sí. Y yo tenía 13 años y la chica tenía 22, algo así. Y yo empecé a sentir de que una atracción rara, o sea, no entendía yo, hey, no mires para allá, mira hacia el otro lado, pero no podía. Entonces un día en toda la inocencia que tenía en ese entonces, caminaba con la capellana y la hija iba al lado. Y yo agarro y le digo a la capellana, capellana, tengo un problema, creo que soy gay. Y la capellana me queda mirando y me dice, no, ¿y qué es eso? Y la hija, la que a mí me gustaba, agarra y dice, no, es que en este caso tú no serías gay, tú serías lesbiana. Y la capellana, ¿y qué es eso? Entonces, la hija dice, bueno, un chico gay, o sea, es cuando un chico siente atracción por otro chico. Y una lesbiana es cuando es una chica que siente atracción por una chica. Y yo, ah, bueno, yo soy eso, le digo, ¿no? Soy lesbiana. Todavía no me animaba a decirlo, o sea, a pronunciarlo, ¿no? Y la capellana dice, ¿pero por qué dices eso, hija? Y yo, porque me gusta su hija. Entonces creo que la capellana me quería matar en ese momento. Pero agarró y trató de convencerme de que no, de que tenía que ver bien las cosas, de que a veces una mujer podía sentir admiración por otra mujer. Y yo seguía, no, pero es que yo no la admiro, a mí me gusta su hija. Entonces hay etapas así en las que, queriendo o no, lo que me dijo la capellana, de que puede que en algún momento uno sienta admiración y que uno más bien quiera ser como la otra persona, te hace sentir algo de atracción. Pero también es algo que me puso a pensar así, hey, ¿qué te está pasando? A ver, piensa. ¿Te atrae? ¿Te gusta? ¿Eres como era lesbiana? ¿Qué eras? Y ahí ya, o sea, es cuestión de empezar a buscar también información, te lleva. Sí. Y también a veces te lleva más bien al caso contrario, ¿no? De cerrarte, porque tú ya encuentras la información que buscabas y te asustas y dices, no, yo no quiero hacer eso, yo no voy a hacer eso. Sí, porque a veces también es como que no encuentras la información adecuada. Uh-huh. La información a veces tiene muchos sesgos y si uno no sabe encontrarla, también puede, en vez de ayudar, también te puede como jalar hacia abajo. Jalar hacia otro lado. Bueno, antes de continuar, nos vamos a controles para escuchar, ahora sí, la canción de Axel, Todo Vuelve. Sos infiel cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor. cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve. Todo vuelve con Axel. Muy bien, nosotros también hemos regresado a la radio. Queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, todos y todas, y que vamos a continuar desde lunes a viernes el programa a partir de las 4:30 a 5 de la tarde. Bien, una cosita que mientras estábamos en interno y estábamos escuchando la canción, nos gustaría muchísimo, y perdón para Circa y Alex, pero me gustaría, de lo que escuché anteriormente en este espacio de receso, ¿qué harían ustedes si regresara el tiempo? Bueno, porque hablando, disculpa que sí, te corte, sí, hablando sobre la sexualidad, porque muchos hemos empezado ya en la edad madura o no hemos disfrutado por ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pero mi pregunta, y lo hemos hablado, ¿por qué? ¿O qué harían ustedes regresando en el tiempo? En el tiempo atrás. Si yo pudiera, buscaría la información con mucha anticipación, porque mi proceso sí fue bien tarde y es algo que en verdad el tiempo no se puede recuperar. Me hubiera encantado vivir mi sexualidad de una forma plena desde niño, pero creo que viví en una negación total, constante. Entonces yo creo que mi proceso de sexualidad, en todo esto que tiene que ver como ya identificar ciertos factores, empezó tal vez como a los 17, 18 años, sumamente tarde. O sea, la sexualidad es algo que lo vives desde que naces, pero el tema era tan tabú que creo que lo bloqueé, lo cerré. Me encantaría regresar y vivirlo. Sí, yo también pienso de que, o sea, como lo comentaba en interno, ¿no? Sí. Yo creo que si regresara en el tiempo, si en vez de decirle a mi capellana que me gustaba la hija, le hubiera dicho a mis papás, hey, hello, aquí a mí pasarme algo, porque es una cosa difícil identificar lo que te está pasando y otra cosa difícil aceptarlo. Yo realmente aceptar la sexualidad que tengo y más aún la orientación sexual que tengo, recién lo hice cuando tuve mi primera pareja, que fue a mis 24 años. Entonces yo creo que si hubiera, opino lo mismo que tú, Alex, si pudiera haber regresado el tiempo, disfrutaría más mi sexualidad desde la edad temprana. Bien, ya que hemos regresado en el tiempo, aquí en el presente aún, pero bueno, me gustaría también compartir, aunque no tenemos mucho tiempo, rápidamente sobre mi despertar de la sexualidad. Es algo curioso, pero tú hablas de un capellán y todo eso, y yo hablo de un monasterio, ¿no? Entonces yo estaba en un monasterio y cuando iba a clases, formándome para teóloga, bueno, soy teóloga, pero era interesante porque cuando íbamos a las monjitas de paseo, sí, y todas se ponían el traje de baño y se me erizaba, pero yo no sabía, en verdad, o sea, yo no estaba consciente y nunca tenía tenía información y no tuve información en ese tiempo. Entonces, a mí se me parecía como, debe ser normal que se sucede, me haga esas cositas viendo a chicas en ternos de baño y a monjas, ¿no? Y más o menos fue eso. Pero cuando ya fue, cuando me di cuenta realmente fue, adivinen, con una monja, ¿no? Entonces, el hecho de que esa monja me despertara mi sexualidad, o sea, lo que ustedes decían, esto no es que se hace sin tú naces, no, lo vamos descubriendo y lo vamos haciendo cada día y todo eso. Fue cuando la monjita, estábamos rodeadas con un sacerdote y catequistas, y me miró y estaba con su guitarra, por cierto, muy simpática la monjita. La deslumbró a Luz. Sí. Entonces me dijo, me gustaría hacer algo, pero no puedo. Entonces, el hecho de escuchar esas palabras, estará pensando lo mismo que yo soy equivocada, ¿qué sucede? Entonces, lo que yo hice fue ir rápido, había una biblioteca del pueblo, porque estábamos en el pueblo, y a buscar algo sobre, porque escuché sobre Safo, ¿no? ¿Qué es Safo? ¿Quién es Safo? Y veía sus cuadros de una mujer desnuda con otra mujer desnuda, digo, algo hay. Y por ahí empecé a investigar, algo hay, ¿sí? Lamentablemente nos están cortando, tal vez terminamos en el próximo. La segunda parte. Continuará el despertar de la sexualidad y tendremos a más invitados. Muchas gracias, Alex. Gracias, Alex. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Sí? Bueno, Lucía se despide de ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Chicos, un gusto haber estado con ustedes. Los invitamos el siguiente miércoles y todas las tardes de 4:30 a 5 para que sigan escuchando Punto Diverso. Alex, gracias. A ustedes, muchas gracias, y qué bacán que sigan con ese trabajo para que a las nuevas generaciones no le pase lo mismo que a nosotros. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.